Pues básicamente pues empezamos a evidenciar otros modus operandi y lo que les estaba comunicando ya de manera directa, toda una investigación, especialmente cómo llega al municipio de Soacha y toda la dinámica y los modus operandi. Pero sin embargo, preocupación en este modo, porque evidenciamos que ya la encontramos, y no solamente como usted lo acaba de manifestar, porque una cosa es tener una mata, dos maticas de adorno, pero ya encontrar alrededor de casi 25 matas donde se encontraban camufladas con otras maticas, pues ya empieza a preocupar y miramos que difícilmente, pues, o pensar de momento que sean de decoración o sean realmente como algo novedoso. Diríamos más bien que se estaría utilizando allí con fines precisamente dados a temas relacionados con el microtráfico, por su cantidad, por su modus operandi. Pues lamentablemente miramos allí de personas que quisieron hacer el daño allí a esta comunidad y especialmente muy cerca ahí donde quedaba pues un apartamento de una persona de la tercera edad. Y que finalmente quien estaba realizando este tipo de acciones era un sobrino y finalmente pues desconocía en su momento lo que en su momento se estaba desarrollando. En el momento en que llegamos al sitio, pues evidentemente ya la persona no se encontraba. Esto pues hace parte del proceso investigativo que se está adelantando. Pues inicialmente lo que se hizo fue retirar precisamente de aquí, de este sector, esas 25 matas que por cierto no podríamos hablar de matas de adorno porque finalmente ya estaban sobrepasando casi los 2 metros.